en El Salvador. Para los ingenios azucareros se avecina la mejor temporada para cosechar la caña de azúcar. Sin embargo, para otros esto representa el peor periodo para sus vidas, porque comienza la indiscriminada fumigación aérea con veneno y por el impacto de la quema de la caña en toda la franja costera salvadoreña en el Bajo Lempa. Compartimos este reportaje del corresponsal Alfredo Carías desde El Salvador. Para las compañías de ingenios azucareras se avecina la mejor temporada, consistente en recolectar la cosecha de la caña de azúcar. Sin embargo, para otros, esto representa el peor periodo de sus vidas, porque es el comienzo de la indiscriminada fumigación aérea con veneno y la quema de la caña de azúcar, que daña la salud humana, los cultivos de granos básicos y las aguas de los pozos y ríos de las comunidades de toda la franja costera salvadoreña. El uso de agrotóxicos afecta a la salud y el medio ambiente de las comunidades del Bajo Lempa, y en especial en la comunidad Taura del cantón de San Carlos Lempa, en el departamento San Vicente, como es el caso de doña Inés Avilés Flores, que acaban de detectarle deficiencia en los riñones. De verdad, insuficiencia renal no me la han declarado, pero enferma de los riñones sí me han declarado que tengo deficiencia, pero no del todo como cuando uno ya se va a morir de eso, ¿no? Tiene que ver porque cuando yo era niña chiquitita, cuando era niña que me crié, no habían enfermedades como ahora. No habían, porque la gente hacía su milpita y no andaba pensando en las fumigaciones aéreas, que solo dañan el lugar donde tiran, ¿no? Y dañan a todo el medio ambiente, a todito. El ambiente lo daña la fumigación. La contaminación también afecta a los cultivos de marañón y cacao, de los cuales dependen muchas familias campesinas, como nos comenta Rosalidia Cáceres Campos, jornalera del caserío Rancho Grande. Los beneficios también de este proyecto es que no es base a químicos, sino que es base a lo natural. Pues aquí no se le pone ningún tipo de veneno porque es un cultivo orgánico, en lo cual en esto es una mejora porque en esta zona hay muchas personas que ya tienen la enfermedad insuficiencia renal, porque si ustedes ven, pues esta zona ha sido más para cultivar cañales, en lo cual estamos saliendo perjudicados. Muchas de las familias pues tienen personas en sus casas que están enfermas de insuficiencia renal. Ante esta problemática se promueven alternativas agroecológicas para reducir el uso de los agrotóxicos en los cultivos, indicó Esmeralda Villalta, representante del Movimiento Popular de Agricultura Orgánica de Tecoluca, MOPAO. Sí, es necesario que la Asamblea Legislativa acompañe a las organizaciones que estamos acompañando a los productores en este tipo de actividades, ya que, como lo decía anteriormente, hay mucha afectación en el tema de la salud, en el tema de el cultivo, los cultivos que salen afectados. Acá en esta zona también se produce mucho lo que es el plátano y tienden a madurarse con los herbicidas que riegan para la concentración de las azúcares en lo que es la siembra de la caña de azúcar. Las organizaciones comunitarias, sociales y ambientalistas están trabajando en buscar soluciones ante la inminente contaminación que provoca el uso de agrotóxicos y madurantes utilizados en los monocultivos de la caña de azúcar, manifestó Bernardo Belloso, representante de la Asociación para el Desarrollo del Salvador, CRICDES. Bueno, hemos enfocado nuestro trabajo, nuestra lucha, nuestra incidencia, particularmente en alrededor de cuatro leyes que están incorporadas en la Asamblea Legislativa, que junto a otros hemos venido incorporando, las hemos venido monitoreando, para así como la ley de prohibición de los agrotóxicos, en los cuales pues prácticamente hemos venido haciendo una gran incidencia, una gran lucha en esas instancias para poder garantizar a que la Asamblea Legislativa apruebe leyes que vengan a proteger los recursos naturales, pero particularmente que sean de beneficio para las grandes mayorías. El Bajo Lempa reporta 1.600 casos de insuficiencia renal crónica por uso de agrotóxicos desde el año 2009, que se hizo una investigación. Y ahí se detectó la contaminación de agroquímicos en el medio ambiente y que se presume producen esta enfermedad. En la comunidad Taura ha afectado a 25 personas con esta enfermedad hasta la fecha. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.